¿Qué tal, querida audiencia de Radio V? Soy Paco Aragón y les doy la más cordial bienvenida a la última emisión de la tercera temporada de Radio Vintage, década de los 70. Boston. Discos vendidos 17 millones. Fecha de publicación junio de 1977. Boston fue uno de los pocos discos de rock corporativo que contuvo el germen de algo más que la habitual música insulsa y sin gancho producida por otros grupos semejantes por aquellas fechas. La creación de Tom Scholz, que grabó innumerables maquetas en el estudio que tenía en el sótano de su casa, incluyendo seis que finalmente darían ocho de las canciones del disco debut, captó a millones de radioyentes británicos y norteamericanos con un sonido bien hecho y melódico. Con armonías escalofriantes y una inteligente instrumentación, rápidamente se convirtió en el disco debut más vendido. La banda pasó de ser virtualmente desconocida a poner el cartel de "No hay más boletos para los conciertos" en enormes estadios por todo el país. La canción de apertura del disco, "More Than a Feeling", que fue un éxito inmediato en las radios norteamericanas y británicas, alcanzando el puesto 5 y 22 respectivamente en las listas de esos dos países. También hay canciones reflexivas que, si bien no encajan en la definición de balada, se mueven en esa dirección. Destacan "Hitch a Ride", que es lo que estamos escuchando de fondo, y la que cierra el disco, "Let Me Take You Home Tonight". Los increíbles tonos de soprano de Brad Delp y el fantástico trabajo de la guitarra de Tom Scholz son marcas registradas de Boston, y el disco exhibe esos talentos de forma admirable. La revista Cream votó la cubierta del álbum como una de las 10 mejores del año en 1977. Escuchemos del disco número 4 de los 100 más vendidos en la década de los 70 de Boston, el tema "More Than a Feeling". I'm day and dream of a girl I used to know. I close my eyes and she slipped away. She slipped Los años 70 fueron una época de expansión a ambos lados del Atlántico, tanto por lo que se refiere al aspecto creativo de los artistas y músicos, como por el gran éxito de la propia industria discográfica. Las ventas de discos, tanto de álbumes como de sencillos, crecieron más allá de las más locas previsiones de los ejecutivos. Cada vez había más música disponible, más que nunca. Nuevos y más frescos estilos, sonidos más innovadores, saltaban a las primeras páginas. Soul, reggae, dance, punk, rock progresivo, disco y muchos etcéteras. Todos estos géneros saltaron a la palestra por primera vez en la década de los 70, o en caso de ya existir, desarrollaron y mejoraron. En esta década, las viejas glorias todavía pudieron seguir vendiendo montones de discos y dejar su impronta en las estadísticas. Elvis Presley, por ejemplo, vio cómo su carrera daba un giro para mejor. Su disco de 1973, Aloha from Hawaii, le proporcionó su primer LP número uno. Los Rolling Stones también se echaron a andar por entonces. También los Beatles funcionaban con Let It Be en 1970, su último álbum como grupo. Mientras tanto, la expectación social, política y cultural por la nueva década era alta. Fue un periodo innovador, una época de viajes por el espacio y avances tecnológicos. Los cambios estaban en el ambiente. Disco número 3, Rumors, de Fleetwood Mac. Discos vendidos 19 millones. Fecha de publicación, febrero de 1977. Rumors fue el undécimo disco de Fleetwood Mac, el que mejores ventas consiguió. Fue el número 1 a ambos lados del Atlántico. Debutó con el número 10 y llegó a pasar 31 semanas como número 1 en Estados Unidos, permaneciendo casi un año entre los 5 primeros, la más larga permanencia de los años 70. El disco produjo nada menos que 4 sencillos de éxito para el grupo: You Can Go Your Own Way, Don't Stop, You Make Loving Fun y el sencillo número 1 en Estados Unidos, Dreams, alcanzó en el número 24 en Reino Unido. El disco estuvo 450 semanas en las listas británicas. Rumors, que es el segundo álbum del grupo con su alineación más conocida, sigue las huellas de las parejas según se fueron separando. El álbum presenta la voz más ronca de Nicks y contiene canciones agridulces como Go Your Own Way y el I Don't Gonna Know. La responsabilidad de componer las letras fue compartida de nuevo por el grupo con Buckingham y Nicks, escribiendo canciones como Go Your Own Way y Dreams, mientras que Christine McVie escribió la dolorosamente bella Songbird. Rumors fue elegido el mejor disco número 25 por los editores de la revista Rolling Stone en diciembre del año 2003. Escuchemos del disco número 3 de los 100 más vendidos en la década de los 70 del grupo Fleetwood Mac, el tema Dreams. Keep you down. Viendo que los ideales de la era de la paz y amor no llegaban muy lejos, la gente entró en la década de los 70 con esperanzas de cambios para mejorar. Y así, muchos buscaron respuestas en la música o al menos una evasión del mundo real. Se pretendía que la música reflejara los tiempos en los que se vivían, pero también que fuera utilizada para momentos de ocio. La muerte de dos de los talentos más dotados de la década anterior, Jimi Hendrix y Janis Joplin, fue un duro golpe para sus fans y para los músicos. Ambos artistas habían puesto mucho de sí en su arte y creatividad, pero el estilo de vida rock and roll al que se habían acostumbrado terminó por pasarles la factura, igual que lo hizo con Jim Morrison de The Doors un año después. Algunos estuvieron al borde del abismo, pero sin llegar a caer, mientras otros, como el cantante Neil Young, se sintió obligado a hablar del devastador efecto de las drogas en la vida y talento en el mundo de la canción. El disco The Needle and the Damage Done, el lamento de 1971 del cantante canadiense Neil Young, fue una crítica salvaje contra el poder destructivo de las drogas. Disco número 2, Led Zeppelin 4, Four Symbols. Discos vendidos 22 millones, fecha de publicación noviembre de 1971. Para cuando Led Zeppelin grabó el número 4, el grupo llevaba camino de convertirse en el más importante de rock and roll del mundo. La publicación del álbum, conocido también como Four Symbols o Soso, según las viejas runas adoptadas por cada miembro del grupo, no hizo sino confirmar su posición. Desde el riff de apertura que lanza Black Dog y luego se retira para dejar que llegue la segunda canción del disco, Rock and Roll, que estamos escuchando de fondo, este trabajo es un testamento para la música rock de comienzos de los 70. Pero Led Zeppelin también prestó atención a sus raíces folk blues con la tolkienesca Battle for Evermore, donde aparece la diva británica del folk y cantante de Fairport Convention, Sandy Denny. También participa en Going to California. El disco quizás sea más conocido por contener Stairway to Heaven, con sus 8 minutos de duración, una de las pocas canciones de este tipo que está a la altura de la etiqueta épica. La canción es la más solicitada de toda la historia de la radio rock and roll norteamericana. Muchos consideran que la canción que cierra el disco, When the Leaf Breaks, es igual de poderosa que la anterior. Sandy Denny, famosa por formar parte del Fairport Convention, contribuye con su canto a The Battle for Evermore. Led Zeppelin 4 alcanzó el número 1 en las listas de Reino Unido, pero se quedó en el segundo peldaño en Estados Unidos. Black Dog, la canción de apertura del disco, solo llegó al número 12, algo extraño teniendo en cuenta que el álbum fue el segundo más vendido de la década y el cuarto de todos los tiempos. Escuchemos el disco número 2 de los 100 más vendidos en la década de los 70 del grupo Led Zeppelin y su disco número 4, Four Symbols, el tema Black Dog. Hey, hey, mama, said the way you move gonna make you sweat, gonna make you groove. Away.

bomb. Mother, do you think they'll like this song? Disco número uno, The Wall, de Pink Floyd. Discos vendidos 23 millones. Fecha de publicación, diciembre de 1979. Puede que el tema del undécimo disco álbum de Pink Floyd sea deprimente, el declive mental de una estrella de rock. Pero una mayor concentración en las canciones más que en los sonidos experimentales incrementa el atractivo del disco. Llegó al número 1 en Estados Unidos y al 3 en Reino Unido, mientras el sencillo The Wall se colocó en lo más alto en ambos países, permaneciendo 15 semanas en las listas norteamericanas. The Wall ha recibido la increíble cantidad de 23 discos de platino desde que fue publicado, convirtiéndolo en el disco más vendido de los años 70 y en el tercero de todos los tiempos. El éxito de The Wall se vio consolidado por una versión fílmica dirigida en 1982 por Alan Parker y protagonizada por Burt Geldof. Un show en directo donde se construía literalmente el muro demostró ser tan elaborado que solo se representó en 4 ciudades. Si bien Waters basó The Wall en su propia experiencia con la fama, no encontró demasiadas posibilidades de incluir al baterista Nick Mason o al tecladista Rick Wright, cuya adicción a la cocaína llevó a Waters a excluirlo del grupo definitivamente. Mama's gonna keep you right here under her wing. She won't let you fly, but she might let you sing. Escuchemos del disco número uno de los 100 más vendidos en la década de los 70 del grupo Pink Floyd y su álbum The Wall, el tema Another Brick in the Wall, parte 1, 2 y 3. All in. Bien, querida audiencia, de esta manera llegamos al final de la tercera temporada de Radio Vintage, en donde ofrecimos los temas más representativos de los 100 discos más vendidos en la década de los 70. Y con Pink Floyd nos vamos. Pero estén pendientes, pronto regresaremos con la cuarta temporada en donde abordaremos música de los años 80. Soy Paco Aragón, nos escuchamos entonces.